situación de Ezequiel, que viene siendo parte de la cooperativa Produciendo La Pampa. Sí, pero ahora... me le cambiaste el nombre, Berto. Pero bueno, ahora menos mal que está Ezequiel, que nos va a decir bien cómo ahora, son claro, los nombres. Primero presentar. En las redes que están y demás. Bienvenido, Ezequiel. Te damos la bienvenida a este lugar en el que... Es Jeremías. Es Jeremías, claro que sí, déjalo que se presente. ¿Cómo te distrajiste así, Valentina? Jeremías, dale, sacudile porque esto es así, es como entre casa. Ahí, bueno, ahí voy sacando el mate. Genial, buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias por invitarme a este espacio, por invitarnos, en realidad, a quienes somos parte del mundo cooperativo. Mi nombre es Jeremías. Bien ahí. De todos modos, bueno, a cualquiera le puede pasar tener un. ¿Te hubiera gustado llamarte Ezequiel? No lo sabemos. Exactamente. Bueno, venís en representación entonces de Produciendo La Pampa. Contanos. Bueno, nosotros somos una cooperativa de formación y capacitación de la economía social. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros ayudamos a el impulso, tanto técnico como también desde el asesoramiento en el trayecto mismo y de la incursión dentro del cooperativismo, a las propias cooperativas, a los proyectos socioproductivos, aquellas que se están de alguna manera formando, iniciando, pero también a cuales necesitan de cierto asesoramiento. Puede ser técnico a la hora de formar una cooperativa, suele ser engorroso la cuestión burocrática, nosotros damos una mano en eso. También en lo que respecta a balances o a cuestiones formales propias de la cooperativa, pero también a lo que significa el mundo cooperativo, que no es nada fácil, aunque pareciera que sí, después de venir nosotros de un mundo de economía de capital en donde se complejiza de alguna manera poder entender el trabajo colectivo, solidario, hacer que entender a muchos compañeros o compañeras que trabaja o se trabaja con calidad en el empleo, que se trabaja con la idea o el concepto de par, y no de muchas veces que suele ponernos ciertas empresas de capital de esto de competencia o que no es mi compañero de trabajo, sino también la idea es generar una relación de calidad, justamente como decía, en el empleo. Para nosotros es esencial, pero también es esencial mostrarle a la sociedad que el cooperativismo tiene un impacto muy fuerte dentro de la economía de nuestro país, que constituye una pata importantísima. Y bueno, también hacemos un poco de eso, un poco de conciencia, si se quiere, social. Vamos a determinadas entidades o a quienes se contactan con nosotros para poder llevar esto un poco, el cooperativismo, a distintos sectores. Uh-huh. Hace falta una continuidad en el crecimiento que hemos visto que se está dando en el mundo del laburo cooperativo en la provincia. Esto de que señalabas de la burocracia ha cambiado, pero sigue siendo para algunos grupos de trabajadoras y trabajadores un elemento indispensable. No se puede sortear si no hay una capacidad que ustedes están brindando. ¿A cuántas cooperativas ha llegado el laburo a nivel capacitación, por lo menos, Jeremías? Bueno, al día de hoy hemos asistido a más de 10 cooperativas dentro de la provincia de La Pampa, pero además nosotros tenemos también la cuestión esta que decía de intentar llevar el cooperativismo, la idea del cooperativismo y los conceptos que traen de la economía social y solidaria a distintas entidades. Entonces también hemos articulado con muchas de ellas, tanto del sector cooperativo como no, como de otro ámbito, por ejemplo el educativo, en distintas escuelas o secundarios, la propia ULPAM, la Universidad Nacional de La Pampa, que también hemos articulado con ellas, y además tenemos también una diplomatura de economía social que está abierta a todos los ciudadanos de la ciudad de Santa Rosa y de la provincia de La Pampa también, que quieran participar e inscribirse. Es una diplomatura que consta de 3 trayectos. Es básicamente, y para ser un poco escueto en esto, no irme mucho, es un trayecto formativo de economía social en primer término, después de cómo llevar adelante un proyecto socioproductivo, y también involucrado esto o teniendo en cuenta la política pública. Es decir, cuán importante es la política pública a la hora de llevar adelante un proyecto socioproductivo. Nosotros remarcamos muchísimo esta cuestión, que es de el Estado presente, sobre todo para fortalecer y fomentar el cooperativismo y la economía social y solidaria, como es el caso de este espacio dentro de la Expo Rural. ¿Hace cuánto que están conformados como cooperativa o trabajando como grupo, si es que se hizo primero el trabajo y después la cooperativización? Bueno, nosotros como cooperativa Produciendo La Pampa estamos trabajando hace más de 10 años. Particularmente, yo participo hace 4 años dentro de la cooperativa. No voy a decir nada nuevo con esto, pero siempre que uno incursiona o se mete en el mundo cooperativo, hay un montón de cosas que de a poco tenemos que ir aprendiendo e interiorizar. Eso es muy complejo. Lo mío ha sido un aprendizaje constante dentro de la cooperativa. Y así como mis compañeras y compañeros, vamos aprendiendo día a día. Nosotros hoy, repito, hace más de 10 años que esta cooperativa está conformada y viene formando y ayudando a la asistencia técnica, pero bueno, al día de hoy yo hablo desde mi experiencia, que son estos 4 años que estoy dentro de Produciendo La Pampa. Bien. ¿Y quiénes la conforman? Bueno, nosotros hoy somos un grupo de... Podemos hablar de algunos compañeros, compañeras que están de alguna manera un poco más activos, otros que no tanto. Esto suele suceder dentro del mundo cooperativo o de las cooperativas. Hoy tenemos alrededor de 10 compañeros que son parte de Produciendo La Pampa. Tenemos a lo mejor algunos compañeros, compañeras que están un poco más activos dentro de la cooperativa. Somos un número importante por ahí que se encargan de las tutorías o que a lo mejor han podido acceder, han contado con el tiempo para poder formarse un poco más y que están al frente dentro de las tutorías de las diplomaturas. Somos un grupo de 4 o 5 personas, lo que no quiere decir que el resto de los compañeros o compañeras también sepan y tengan conocimiento sobre los conceptos de la economía y los principios. Muy bien. Queremía, la verdad que es un mundo atrás de otro, de una cooperativa a la otra se ve la distinta naturaleza, no solo de los servicios o de los productos que se ofrecen, sino también distintas secciones de nuestra sociedad que acceden al mundo del laburo cooperativo buscando llevar adelante una vida más o menos razonable y laburar en un mundo más humano, si se quiere, que el que propone el del capital. Pero ¿cómo estamos a nivel profesional? ¿Va mejorando el mundo cooperativo en La Pampa o solamente se está manteniendo? Hoy lo escuchábamos a Riel Rauschenberger, que es una autoridad del sector en el gobierno, que decía que no se cayó ninguna de las cooperativas a las que se acompaña desde hace un tiempo esta parte. Se ha mejorado el acceso también, eso con la desburocratización, pero la calidad de las cooperativas y de sus laburos o servicios, ¿cómo está? ¿Está creciendo? ¿Se mantiene? ¿Cuál es la expectativa, Jeremías? Bueno, personalmente considero que el mundo cooperativo se ha ampliado claramente, además ha llegado a oídos de la sociedad toda o en general. Sí creo que hay que fortalecer alguna información o algunas cosas. Por ejemplo, las cooperativas constituyen al día de hoy, o al menos dato del 2021, el 15% del Producto Bruto Interno de este país. Y yo creo que ese es un dato que no sé si lo tiene en cuenta toda la sociedad y considera que las cooperativas son entidades que se forman por un plazo determinado y nada más. En lo que respecta a la cuestión técnica y profesional, nosotros somos una cooperativa que nos encargamos de alguna manera de bajar esta cuestión de manera un poco más profesional, es decir, que la gente sepa a través de los manuales que damos, además de los certificados de las diplomaturas, sobre los principios de la economía social, el respeto del medio ambiente que va ligado directamente con la economía social. Nosotros consideramos además que cuanto más formación técnica, además de la empírica, tenga la gente, va a ser mejor y esta cuestión del mundo de hoy está muy profesionalizado, entonces el cooperativismo también sigue esa línea de profesionalización. Es importante que además las entidades educativas, en el caso de la ULPAM, fomente la cuestión del cooperativismo, articule con las cooperativas. Bueno, en este caso voy a hablar de Produciendo la Pampa, pero puede ser cualquier otra cooperativa también de formación que le baje este contenido a compañeros, compañeras dentro del mundo cooperativismo o no. Puede ser también a estudiantes dentro de la propia ULPAM que estén cursando cualquier otra carrera, pero que puedan entender las bases que tiene la economía social, que hoy, como bien decía, constituye una pata importante dentro de la sociedad, aunque esta información no llegue a toda. Muy bien. ¿Con qué dudas llega la gente? ¿Cuál es la necesidad que tengo para ir a consultarles a ustedes, digamos? ¿Me explico? Bueno, en cuanto son, voy a dividir esta pregunta. Primero en duda y otra en necesidad. En primer término, la cuestión de la necesidad, bueno, todo lo que respecta a la economía social, ha reflotado, si se quiere, o se ha fortalecido en realidad con un contexto de muchísima necesidad de empleo, de empleo formal. Entonces han surgido la economía social en sus distintas variedades, no solo en el cooperativismo, sino también en el recupero de algunas empresas quebradas y demás, que han quebrado, perdón. Eso en primer término, digo, hay una cuestión también de necesidad, porque la gente ha quedado desempleada, ha salido o la han excluido de la economía de capital y por lo tanto ha tenido que salir a buscar otra manera. Yo no quiero decir alternativa, no somos una rueda de auxilio, somos una línea dentro de la propia economía que se puede tomar como tal y que además, vuelvo a decir, constituye algo importante para un conjunto de la sociedad. Y después lo otro, digo, la duda. Bueno, la duda está justamente en que cuando se forma una cooperativa se considera o se cree que se empieza a cobrar automáticamente un sueldo. Y esto es una duda que uh-huh. tienen muchísimas personas, porque no saben el funcionamiento del cooperativismo, tampoco saben cómo surgen esas cooperativas, el trabajo que hay que hacer para formar una cooperativa. Además de la cuestión burocrática, que no estamos diciendo nada nuevo con esta cuestión de la administración pública y todo lo que demanda y los tiempos y demás, pero también los compañeros y las compañeras que están formando una cooperativa te hacen un esfuerzo gigante, porque el primer tiempo es complejísimo, es complejo de llevar adelante, hacerlo caminar, como todo emprendimiento, pero sobre todo dentro de un contexto de economía social, donde no tenemos un jefe, donde todos somos compañeros y compañeras pares, donde se maneja de alguna manera una horizontalidad. Entonces, ir respetando siempre estos principios para no salirnos dentro de la economía social. Uh-huh. Entonces, cuesta entender entonces, Jeremías, desde el principio, que las cooperativas son empresas también. Claramente, las cooperativas son empresas dentro de la economía social, con determinados principios, con determinadas bases que se tienen que respetar porque son parte justamente de la economía social, esto que decimos, solidario, la cuestión de la horizontalidad, la cuestión de ver a mi compañero o compañera como tal y entender también que quiere una vida digna, al igual que todos nosotros que conformamos las cooperativas y el mundo cooperativo y la economía social en sí. Sí, claramente somos una empresa. No somos una empresa en términos de capital, de lucro. En realidad las cooperativas tienen una finalidad que es de lucro, pero no que va más allá como suele suceder en las empresas, en donde sí tenemos a alguien que comanda, se lleva una tajada un poco mayor y administra de alguna manera al resto de los empleados y cada uno recibe un sueldo, va, hace su trabajo determinadas horas y listo. Cada uno está como despegado el uno del otro, si se quiere, directamente. Nosotros lo que busca la economía social es esta cuestión, esta calidad en el empleo, es decir, entender que la otra persona también quiere tener una vida digna, también quiere, y entonces hacer lo más equitativo posible el trabajo dentro de las cooperativas. Así es. Muy bien, excelente. Jeremías, bueno, una interesantísima la charla porque la vida de las cooperativas va a continuar y seguramente vamos a seguir viéndolas germinar, brotar, aparecer en un contexto muy cambiante en todo el planeta, digo, en el mundo del laburo. Jerez, no sé si te quedó algo interesante que quieras mencionar o un agradecimiento que quieras realizar, una reflexión sobre esta participación de las cooperativas en la Expo Rural, que, bueno, muestra el músculo de la economía pampeana, ¿no? Bueno, en primer término, agradecerte a vos, a tu compañera, que bueno, nos invitaron. También agradecerle a mis compañeros y a mis compañeras que trabajan conmigo dentro de la cooperativa, a todos los compañeros y compañeras que están dentro del mundo cooperativo. Pero también es importante, y sobre todo en el contexto en el cual nos encontramos, hacerle llegar a la gente o hacer de alguna manera entender el mensaje este de que el Estado tiene que estar presente. Nosotros, para que hoy yo esté en comunicación con ustedes, para que esté en esta linda carpa con un lindo stand, necesitamos que el Estado esté presente, que ponga el foco dentro de las cooperativas, que ponga el foco en la economía social, que se fomente, porque justamente lo que decía al comienzo, es muy complejo, si no tenemos un impulso, arrancar, porque hoy, si no tenés un trabajo, todos necesitamos el capital y la plata y demás, y es muy difícil conformar una cooperativa si no hay un impulso, si no está el Estado presente. Al fin, lo que quiero hacer llegar es justamente esto, la presencia del Estado dentro de la economía social, así como también en todos los sectores de la sociedad. Muy bien. Jeremia, gracias. Que tengas muy buena jornada y, bueno, a seguir recorriendo entre los stands del mundo cooperativo. Valen, nosotros